A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en esta jornada, en este tiempo, y vamos a seguir con lo que es los dones espirituales, que es lo que estamos estudiando en estos últimos estudios, haciendo en este tiempo que le llamamos reunión principal. Vamos a ver hoy el don de servicio y el don de la enseñanza. Vamos a ver dos dones que todavía de alguna manera están muy cercanas al ministerio de la iglesia, aunque el servicio no solo atañe a personas que están en lo que respecta a ayudar en el servicio de la iglesia, sino también posiblemente en hermanos que en forma particular ayudan y colaboran, aunque está también el don de ayudar. Ese don también existe, o sea que están no solo los que sirven, sino que también Pablo hace ver que hay algunos que ayudan en la iglesia, que colaboran quizás a veces muy discretamente, pero están trabajando para la obra y eso Dios lo usa y a su momento también recompensará todas estas cosas. Así que el don que vamos a continuar, hemos visto todos los dones sobre el ministerio hasta el maestro, que son normalmente personas públicas, algunos en mayor grado, otros en menor, pero son públicas y siempre se los ve. Son los más conocidos en la iglesia, los que estuvieron como apóstoles, los que estaban como profetas, como evangelistas, como maestros en la iglesia, pastores y maestros en la iglesia. Siempre son la gente que todos le conocen porque tienen que estar o en el púlpito, están dirigiendo un área de la iglesia u otra, pero siempre se los ve. Y aunque quizás no trabajan dentro del recinto, pero si son misioneros, evangelistas, se sabe de ellos porque se está orando, porque se está quizás ayudando, colaborando. Entonces los hermanos en general conocen a esas personas. También están el don de servicio, que es el que vamos a estudiar hoy, y el don de la enseñanza. En ese don de la enseñanza vamos a entrar a un área también que es el discipulado y también, digamos, enseñanzas puede ser también de hacer un instituto bíblico en la iglesia, quizás la escuela dominical misma, que no solo son maestros, pero también pueden enseñar. Vamos a ver algo particular también en ese don. Porque uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, está el don de maestro y está el de enseñar? ¿Por qué ya no dejan todo incluido en el de maestro? Pero la Biblia nos habla que hay un don aparte que es para la enseñanza. Entonces cuando preparaba el estudio, me puse a pensar, a ver, ¿qué significará el don de enseñanza? ¿A qué se debe este don de la enseñanza? Y bueno, ahí vamos descubriendo algunas cosas. El don del servicio está registrado en el Romanos, en la lista de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 7. Está en ese versículo donde Pablo dice en el servicio, en servir, y también tiene que hacerlo en una manera correcta y en la actitud correcta. La tarea en este don es la de servir en áreas secundarias del ministerio. Uso secundaria porque estoy saliendo ya de lo que es el pastorado, misioneros, el apostolado y demás. Y entonces estos que sirven son los que colaboran y ayudan en el pastorado o ayudan a los maestros, a los evangelistas. Están trabajando cerca, pero no son pastores. No son muchas veces los maestros en la iglesia, pero son necesarios y son de gran ayuda a los que están ministrando en manera más pública en la iglesia. Decimos con esto que los servidores o los que sirven no necesariamente son hermanos que hacen trabajos de fajina o limpieza, arreglos, etcétera, que se puede utilizar también como los que sirven en la iglesia en este tipo de áreas. En el templo o edificio de la congregación quizás hacen estos arreglos, servicios, limpieza y demás. El don de servir es más específicamente el de colaborar en el ministerio de la iglesia, ayudando a quienes Dios llamó para la predicación, enseñanza y pastorado de la misma. Aunque los ministros son servidores de Dios también, como vemos en 1 Corintios 4:1, los que tienen el don de servir son los que la Biblia menciona como los diáconos en la congregación y personas que están cerca de los ministros de las congregaciones. En este don participan tanto hombres y mujeres para suplir las necesidades que hay muchas veces en los hermanos, ayudando así al mejor funcionamiento de la iglesia. Ahora, con esto, cuando yo uso la palabra secundario, no estoy diciendo que son menos. Lo que quiero decir que por ahí ellos son el apoyo necesario para los ministros, los evangelistas o los maestros, son el apoyo que ellos necesitan para no llegar a estar totalmente ya desequilibrados y abrumados de actividades. Entonces, son personas que con toda confianza se les puede delegar ciertos aspectos del ministerio y son personas que lo van a cumplir correctamente y en la actitud correcta también. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, ahí comienza, si podemos llamar, el ministerio del diaconado en la iglesia, aunque quizás no aparece esa palabra en los dos versículos, pero da a entender lo que Pedro también hizo ver que necesitaba la iglesia, porque los apóstoles y algunos de los maestros primeros de la iglesia primitiva estaban ya colapsados con tantas actividades. Entonces, Pedro le dice, por las quejas que empezaron a haber en la iglesia, dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Habiendo don de servir y don de servicio, Pedro hace ver, si nosotros hemos recibido un ministerio distinto, que es la predicación de la palabra, prepararnos, instruirnos, estar siempre velando para que no falte el alimento espiritual, no es correcto que nosotros estemos también en las mesas o servir en otras áreas que otros pueden hacerlo tranquilamente y muy bien. Buscad pues, versículo 3, hermanos, siete varones, se ve que con esos siete se cubría la necesidad, siete varones de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. ¿Entendemos? Lo que de alguna manera Pedro está haciendo ver es necesitamos a estos diáconos, que la palabra diaconado es servir, es servicio. Entonces lo que iban a hacer estos hombres que se eligen, que son siete, y después ustedes pueden ver en el versículo 4 y 5, se los nombra, se les da todo lo que ellos iban a hacer, y fueron presentados a la iglesia, fueron presentados a los apóstoles. Ahora es interesante que los diáconos no son elegidos pura y exclusivamente por los apóstoles o por los líderes de la iglesia. Muchas veces la congregación participa en esto porque ve que hay hermanos y hermanas en la iglesia que tienen verdaderamente un testimonio limpio, una vida espiritual sana a través de la guía del Espíritu Santo, son sabios, son prudentes y personas que se puede confiar. Pueden recibir honra de la congregación, honra en el sentido que se puede confiar en ellos, no que ellos sean más que otros, sencillamente son personas que verdaderamente Dios los ha dotado para ese trabajo, para el diaconado, y de esa manera ellos pueden servir en la iglesia. Ahora, es interesante que usa una palabra también Pedro en relación a la congregación, a toda la iglesia en ese momento en Jerusalén, dice, buscad. No es que cualquiera puede, no es que a muchos se le da este don. Son personas específicas y la iglesia debe identificar, y a aquellos que han sido identificados claramente bajo estos requisitos que Pedro menciona acá en el versículo 3, son los que deben servir y de alguna manera también administrar ese don en esa área de la iglesia. Aunque son diáconos, son servidores y están participando en muchas cosas, tampoco debe exigírseles a ellos más allá de lo que ellos tienen que hacer. Por eso también Pablo menciona varios otros dones que colaboran en el trabajo de la iglesia y colaboran para con el trabajo del ministerio y ayuda. Pero el que está, digamos, como siguiente al trabajo pastoral, al trabajo misionero, al trabajo de los maestros, es justamente el diaconado. Esto nunca debemos olvidar. Pero se dio cuenta la iglesia que no podían soportar solamente, dice, los ministros de la misma, sino que debía haber personas dotadas para esto. Ahora, es importante saber que prácticamente, si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, si quieren acompañar, hay requisitos para los diáconos también. Hay requisitos que los diáconos deben cumplir, aparte de los que Pedro ya dice en Hechos 6. El versículo 8 hasta el 13 del capítulo 3 de 1 Timoteo dice: los diáconos asimismo, los servidores asimismo, deben ser honestos, sin doblez de palabras, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean probados primeramente, y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Entendemos? ¿Se dan cuenta cuántas veces se usa la palabra que sirven, para que sirvan y demás dentro de este ministerio en la iglesia? El diaconado, los que hacen el servicio, los que tienen el diaconado en la iglesia, es porque han sido dotados por Dios para eso. Son muy necesarios para los ministros en la iglesia de diferente índole, pero también son necesarios para la iglesia. De alguna manera están en el medio del ministerio y de la iglesia. Ellos de alguna manera son los que también están ayudando a esa comunión que se debe tener en cuenta. A veces el pastorado, los evangelistas o los maestros y los profetas, según lo hemos explicado y hablado claramente en qué respecta la palabra profetas, están con muchas ocupaciones en relación al ministerio. No se puede atender todo en la iglesia, pero los diáconos que conocen, saben más de cerca porque hablan más con los ministros en la iglesia, son los que pueden también comunicar muchas veces a la iglesia ciertos asuntos o colaborar con la iglesia, con miembros específicos, hermanos, hermanas, que tienen necesidades de asistencia también espiritual, porque en esto también los diáconos colaboran muchísimo. El don de servicio, entonces, como vemos, está muy ligado a lo que es el diaconado en la iglesia. Y tengamos bien en cuenta, y si hay un hermano o una hermana que Dios le ha llamado a este servicio, sepa que aunque demanda un testimonio, un carácter bien asentado espiritualmente y un testimonio limpio, con todo trae sus gratificaciones al alma. Poder servir en ese lugar que, aunque es quizás de mucha precaución, pero si Dios lo ha dotado, que lo use, que aproveche y que Dios lo pueda ayudar a mantener en sabiduría y madurez ese ministerio que Dios le pueda dar. Bueno, vamos entonces ahora a lo que es el don de la enseñanza. Vamos a entrar a este séptimo don, que ya es el séptimo que estamos estudiando. También lo estamos viendo en Romanos capítulo 12, versículo 7. Normalmente, este don acompaña a otros como el pastorado, profeta y maestro. Los hermanos que el Señor llamó para estos ministerios también se les da el don de enseñanza. Es difícil desconectar este don de aquellos que ministran en áreas de liderazgo en la iglesia, porque una de las tareas de estos es enseñar en todas las facetas del cuerpo de Cristo. Por supuesto, la enseñanza en el conocimiento, actitudes y conducta de los creyentes. El don de enseñar no se limita a lo intelectual en la congregación, sino en todo lo que compone la vivencia en la iglesia de Cristo, en el mundo. Nos referimos con esto al testimonio y ejemplo de los creyentes. Enseñar es una vida, no solamente conocimiento compartido. Esto es lo que debemos entender en la enseñanza. El que enseña, el que tiene ese don, aparte de dar conocimiento, que sí, por supuesto que es parte del don de enseñanza, pero también es una persona que se esfuerza, a quien Dios le haya dado, y esto pueden incluso participar hermanas que pueden ser maestras, sea en el trabajo con niños, en el trabajo con hermanas en la iglesia, o quizás en algunas áreas que Dios permite y pueden hacerlo, también pueden estar dotadas para la enseñanza. Pero, como también dice Pablo allá en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 20 de la primera carta a los Corintios, él dice que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Ambas cosas van acompañados con el don de la enseñanza y con todo el resto de los otros dones que nosotros estamos estudiando y vamos a seguir estudiando. El testimonio es lo que más también muestra y nos ayuda a entender que verdaderamente hay madurez espiritual en cada uno de nosotros. Hay que saber que también Santiago, en su carta, en el capítulo 2, hace ver que una fe sin obras es muerta. Yo no puedo ser el que habla, pero también mi vida no condice. Podemos tener fallas, podemos tener fracasos, podemos tener equivocaciones y todo, pero no todo tiene que ser así. Todos los creyentes, y más aún los que tienen ahora en este don que estamos abocados, don de enseñanza, no puede ser solo intelectualidad, solo conocimiento, solo palabras, sino que la misma persona vive lo que enseña, o por lo menos está esforzado en eso y mantiene un testimonio limpio. Fíjense y veamos algo interesante que dice también lo que Pablo le dice a Timoteo. Vamos al 2 Timoteo 2, 1 al 9. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero antes de enseñar a otros, le está diciendo Pablo que tienen que ser idóneos, tienen que ser buenos testigos y también tienen que ser esforzados en la gracia del Señor Jesucristo. Pueden ser grandes maestros y enseñar, también pueden hacerlo a otro. Tú pues, dice, aquí vienen los que enseñan. Ahí está el testimonio que Pablo está marcándole a través de Timoteo. Dice, tú pues, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también, el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el que sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Creemos que Pablo tenía el don de enseñar? Yo creo que sí, y mucho sabía enseñar. Creo que Timoteo también habrá sido un gran maestro. No vemos ninguna carta de Timoteo, vemos a Timoteo, pero no de él. Pero creemos que verdaderamente era un gran maestro de la palabra también, pero Pablo le recordaba y que tenga en cuenta y que sepa que ser una persona que enseña implica también tener un alto grado de testimonio, porque hay que ser sincero, hermanos. Aunque seamos hermanos en Cristo, aunque seamos hijos de Dios, lo que más esperamos de una persona que enseña en la iglesia, de un hombre o mujer que fue llamado para algún ministerio en la iglesia para la enseñanza, lo que más esperamos todos es que haya un testimonio certero, limpio y, por sobre todo, que sea una persona que confía plenamente en quien lo llamó a esta tarea, que es nuestro Dios. Es importante, hermanos, saber que tenemos que verdaderamente buscar responsabilidad si Dios nos ha dado esto para hacerlo. La enseñanza es un don hermoso y gloria a Dios por la iglesia que pueda tener muchos que enseñan en diferentes cosas. Quizás no siempre solo va a ser la palabra de Dios, pero por ejemplo, un discipulador en la iglesia o una persona que trabaja en discipulado en la iglesia tiene un alto grado de parte de Dios, tiene una gran bendición de parte de Dios, pero a la vez una gran responsabilidad, porque aparte de enseñar los rudimentos de la fe, como lo llama el autor a los hebreos, también es alguien que debe estar acompañando y ayudando a esos nuevos cristianos, nuevas cristianas, para que puedan entender y cómo vivir y acompañarlos, porque deben ser, dice Pablo, ejemplos. Ellos primero y después van los otros atrás. ¿O no hacía nuestro Señor Jesús esto? Se lo llamó muchas veces maestro. También se menciona que él enseñaba, pero era una persona que, aparte de enseñar, también era una persona que siempre ponía el pecho en lo que enseñaba. Era una persona, por supuesto, era el Hijo de Dios. No cabe duda que su testimonio era más que limpio. Era puro y santo, pero es importante que aquellos a quienes Dios llama para la enseñanza en la iglesia tengan esta responsabilidad y en cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo. Saber que enseñar va más allá solamente de conocer las Escrituras. ¿Conocieron a este tipo de personas en la iglesia? Enseñan mucho, son muy inteligentes y todo, pero a veces el testimonio no condice con lo que ellos hacen. No estoy hablando que no puedan fallar, que están obligados a ser tan perfectos que si fallan se los tiene que desechar. No estoy diciendo eso. Todos los cristianos, no importa el don que tengan, fallan, fracasan o pueden caer en ciertas cosas, pero si se levantan, como dice el Salmo 92, como el justo que se levanta 7 veces, cae 7 veces y vuelve a levantarse, si esto sucede, la iglesia los debe a pesar de todo respetar y saber que son tan débiles como cualquier hombre o mujer en la iglesia. El pecado asedia a todos, y quiero serles sincero, hermanos, en todos los ministerios, en todos los que trabajan en el ministerio, los que más son acechados son los que están justamente en el pastorado, magisterio, en el evangelismo, en el discipulado, en la enseñanza, como vemos acá, en los diáconos. Todos son constantemente acosados, y mucho. ¿Por qué? Porque si caen los líderes de la iglesia, si caen los ministros de la iglesia, cae toda la iglesia. La iglesia no se sostiene, no tiene el suficiente alimento. Los que están para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo, como hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 12, los que tienen que estar trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo, dejaron de trabajar, dejaron de hacer el trabajo. Entonces el cuerpo de Cristo queda parado, se estanca. El ministerio de la iglesia para. Todos trabajando, pero de golpe parece que los que deberían estar, por lo que Cristo les dio ese aval para trabajar en la iglesia, han quedado descalificados. Y esto, hermanos, por eso hay que orar mucho a los que Dios llamó a servir en estas áreas en la iglesia. A los que Dios ha llamado, hay que orar por ellos. No son personas que tienen un escudo de acero contra el pecado. Tienen una coraza de un material duro, rígido, y que viene el pecado y a ellos no le afecta. No es así, hermano. Los que están al frente en una congregación tienen muchísimas luchas contra el pecado porque Satanás no los deja en paz. Cuando Pedro habla en el capítulo 5 de su primera carta y dice, habla del león que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿en qué contexto está hablando? Está hablando a los pastores, está hablando a los que están en el ministerio, y cuando venga el pastor de los pastores, recompensará a cada uno, dice. Él no está hablando solamente de los hermanos en común en la iglesia, sino está hablando de aquellos a quienes Dios llamó para apacentar la grey de Dios. Porque no es de ellos tampoco la grey, es de Dios. Pero Satanás lucha para que caigan. Anda como león rugiente atrás del pastor, atrás del maestro, atrás del diácono, atrás del evangelista, para que algo le haga titubear en su llamado y deje de trabajar. ¡Gloria! Yo gané, dice Satanás. El león mordió, hizo su mordida, y ahora este ministro, este diácono, esta diaconisa, esta persona que tan bien estaba, ahora anda pululando. Todos oramos por todos. Pastores, misioneros, los evangelistas, todos los maestros oran por las congregaciones oran por ellos también. Es algo recíproco, se necesita, porque es cierto, también los hermanos que no están en el ministerio también tienen sus luchas, también tienen sus fracasos. También tienen muchas veces sus dificultades. Por eso, el don que vamos a seguir estudiando es el que nos ayuda a no fracasar. El don de exhortación, el de exhortar. Como hemos visto, este don aparece en Romanos 12, 8. Si están en la lista de Romanos, ahí van a ver que está el don de exhortar. Ahora, repito lo que ya hemos dicho en varias reuniones, cuando hablábamos de el profeta, del que tiene el don de profetizar en la iglesia, hablamos en profeta del Nuevo Testamento, no al estilo Antiguo Testamento. Y en este don, nosotros vemos el apoyo. Como explicamos anteriormente en la disertación de estos temas, exhortar no es amonestar o reprender, más bien es animar. En base de la palabra de Dios al trabajo y a no desmayar ante la lucha que el cristiano debe afrontar en este mundo. Pedro, cuando hizo su primer predicación del Evangelio, dice Lucas en hecho, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, o sea, animaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No es que Pedro les estaba retando a una audiencia que todavía no había recibido a Cristo. Les estaba diciendo que dejen, que acepten, que reciban a Cristo. Les exhortaba, les animaba a hacerlo para ser librados de esta perversa generación. Exhortar, aunque a veces puede ser en manera vehemente, en manera fuerte, en una manera quizás hasta muy, como llamaba, usaba esa palabra Spurgeon, muy estentórea, con mucha fuerza cuando se habla. Exhortar es animar, levantar el ánimo de la congregación, elevarlos, como dicen a veces, empoderar a los hermanos para que vuelvan a animarse a trabajar, a servir y a evangelizar, a ganar almas y a salirse a veces del aplastamiento de ánimo que tienen, del apocamiento de estímulo que puedan tener para trabajar y salen adelante. Y no siempre los que están exhortando son hermanos muchas veces en el ministerio, a veces son hermanos y hermanas en la congregación que siempre que uno habla con ellos parece que floreció todo el pensamiento, parece que todo vuelve a ser nuevo, todo parece que empieza a resurgir y nos da más ganas, tanto nos alienta, tanto nos animan, tanto nos dan fuerzas para seguir adelante. Me acuerdo que había una hermana que en Asunción, en la iglesia allá, y ella a veces yo llego allá de visita y ella viene, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y nos abraza a mi esposa a veces dice que yo siempre oro por ustedes, por el ministerio y todo eso. Y vienen esos hermanos así que uno ni siquiera espera que van a llegar con tanta efusión a recibirnos, a saludarnos y demás. Pero ¿saben, hermanos, cuánto anima el abrazo de un hermano o de una hermana que ora por nosotros, pero que también a la vez quiere, nos quiere o nos aprecia? Y qué lindo es que en las congregaciones hayan ese tipo de hermanos, porque la exhortación no solo consiste en el tema de hablar y de predicar o de enseñar algo para que los hermanos se animen. También la exhortación es algo que muchas veces es simplemente una acción que haga un hermano, una hermana hacia otro, que está a veces un poco decaído, un poco cabizbajo, quizás desganado, por muchas cosas que pueden abrumar a uno. Pero esa persona, cuando recibió ese abrazo, ese saludo, esa mano en el hombro, ese apretón de manos en un saludo, ese hermano, esa hermana, como que revive. Como que parece que vuelve a la... Me acuerdo cuando fuimos hace 2 años atrás a Tierra del Fuego, nos llevaron a conocer un cerro, había que subir. No era muy alto, pero cansador, y había mucho viento. Y como que el oxígeno parece que faltaba porque era muy empinado, muy laderoso era el cerro. Y en un momento, el que nos guiaba, el que nos llevaba al paseo, había una plantita así abajo y tenía como unas manzanitas chiquititas, le llaman zarza parrilla allá en ese, no sé si acá también se dirá, no sé si esa planta crece por el norte, pero en el sur hay mucho. Y uno iba y estaba así rastrera entre el bosque. Y entonces dice, sí, se come, eso es muy rico, es muy, muy bueno. Y empezamos, habremos comido 5 o 6, sacamos la más madura y empezamos a comer. Comimos unas 6, 7, 8, posiblemente 10, entre cada uno que se sacó un poco. Y la manera en que esa daba energía, esa frutita tan pequeña, daba tanta energía que uno como que se reavivaba, se reanimaba. No sé qué tipo de vitaminas tenía, qué tipo de nutrientes tenía, que con muy pocas que uno comía, porque tiene prácticamente el tamaño casi de una uva, pero era como una manzanita pequeña, uno comía y le revivía. Es como que podía seguir subiendo y era como que se reanimaba para seguir adelante. Bueno, eso hace el que exhorta. Vitaminiza el cuerpo de Cristo, vitaliza todo lo que se necesita, anima para que el cuerpo de Cristo siga adelante. El que exhorta es una persona que verdaderamente tiene a la iglesia siempre en acción. Es una persona que a veces sale ella primero, él primero, sale para hacer alguna actividad y todos, no sé cómo, pero de alguna manera se sienten animados y le siguen. Ese es el que exhorta. Y qué lindo cuando las congregaciones tienen los exhortadores. No los reprensores, los que reprenden, sino los que exhortan, los que animan y siempre con una sonrisa reciben a todos hacia su persona para darle una palabra de ánimo. Las congregaciones constantemente necesitan la exhortación de hermanos que el Espíritu dotó para este ministerio, que por otra parte, según vimos anteriormente, está muy ligado al don de profecía o profeta neotestamentarios. La enseñanza de temas de profecías en la Biblia anima mucho a los hermanos porque les muestra el fin glorioso de los hijos de Dios y el fin devastador de aquellos que rechazaron al Salvador en Cristo. La exhortación es un don hermoso y que es de gran necesidad en las iglesias que aman a Dios y su palabra. Hay algunos pasajes que, si quieren anotarlos para ir avanzando en el estudio, yo les dejo que anoten en relación a este don, que les pueda ayudar a entender la palabra exhortación con un poco más de entendimiento. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y también 6 de 1 Timoteo 2. Tito capítulo 2, versículo 6. Y por último, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ahora, el 25 más que el 24 tendría que ser cuando dice que nos debemos estimular al amor y a las buenas obras, o tenemos que verdaderamente de alguna manera animar a otros a estar en la iglesia, a seguir adelante. 24 y 25 sería de Hebreos 10, este último pasaje. Es importante, hermanos, que oremos a Dios para quienes tienen un ánimo pronto siempre, una vida muy animada en el Señor, siempre sigan así. Debemos orar por los que Dios llamó para exhortar a la iglesia y para ayudarlos, porque ellos verdaderamente son muy necesarios. A veces estamos agobiados por muchas luchas en la obra, o quizás también los hermanos con tantos quehaceres y dificultades que pueden haber, pero estos hermanos, no sé, pareciera como que ellos nunca tienen problema. Tienen problemas también, pero parece que ellos nunca tienen problema, porque siempre están con palabra de ánimo y de aliento para poder hacerlo. Y esto, hermanos, es algo lindo. Y es algo grato que el Señor llame a muchos para la exhortación o los dote con este don. Bueno, vamos a seguir con el noveno. El octavo era el de exhortación y vamos a seguir con el noveno. Repartir, reparte. El que reparte o repartir. Lo encontramos también, como decimos, en Romanos 12:8. Debemos rescatar dos palabras en este don. Uno es el artículo él y la otra liberalidad, porque el que reparte dice con liberalidad. En él, o sea, en el pronombre, encontramos un don específico que tienen algunos hermanos en la iglesia de Cristo y que, como todos los demás, es de importancia y de valor, por lo que proporciona a la congregación donde hayan este tipo de hermanos. Es una capacidad especial que el Espíritu da a algunos miembros para que ayuden a los necesitados de las congregaciones. Los dota a veces de buena posición material, no siempre económica, sino más bien de posesiones materiales. Ahora, en relación a las posesiones, muchas veces puede ser que ese hermano no tenga nada, sea una persona incluso que no tiene posesión material ni económica, pero es una persona que siempre sabe cómo conseguir las cosas para ayudar y sabe cómo hacer la repartija correctamente para que todo llegue a su lugar, en su momento y a su hora. El que reparte, el que es una persona, muchas veces tiene esa capacidad de administrar todo lo que se recibe. Hay hermanos, por ejemplo, que están siempre muy abocados en la iglesia a colaborar, a ayudar a aquellos que necesitan más que otros en la iglesia. A veces también hay necesidades sociales, saben a dónde encauzar todo lo que han conseguido, saben repartir equitativamente y porcentualmente las cosas para que todo llegue y sea de buen provecho. Estos son los que reparten en la iglesia. Ellos muchas veces no están en el ministerio de la iglesia, muchas veces ni siquiera son buenos maestros, ni enseñan mucho, aprenden la palabra de Dios, pero saben que hay un trabajo social como iglesia que se necesita hacer y que la iglesia no puede ser solamente miembros encerrados ahí, entre ellos evangelizas y el que no viene a la iglesia, listo, y ya está. No, estos hermanos saben que también la iglesia tiene que tener un trabajo social en donde colabora como testimonio y saber que de esa manera también hace acciones de gracias ante los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad y del Salvador Jesucristo. Aunque no creamos, los que hacen bien esta tarea de repartir, que reparten, son personas que verdaderamente están llevando el testimonio de la iglesia en obras sociales, quizás a otros lugares o a hermanos, o a veces, por ejemplo, hay necesidades en alguna iglesia en tal lugar y estos hermanos ya saben cuáles son esas necesidades, ya averiguan, llaman, ya ven qué está pasando, qué puede suceder y ya ven qué van a hacer. ¿Se acuerdan cuando Pablo les reconoce a los de Filipo que ellos habían ayudado a las iglesias de Jerusalén porque habían estado en muchas necesidades? Pero también les dice, acuérdense que ellos le ayudaron mucho espiritualmente, así como vosotros en lo material. Pero él cita hermanos que llevaron esos donativos, hermanos que se encargaron de hacer ese trabajo de repartir, de ver a quién le iba, quién necesitaba más y menos para hacerlo. Por eso, este don en las iglesias ayuda mucho porque a la iglesia también se hace muy visible a través de estos hermanos que trabajan en lo social para los de la iglesia, pero también para la sociedad en general, que no es creyente, que no son creyentes, pero de esta manera llega con una acción de gracia para poder de esa manera testificar y hacer ver que el amor de Cristo no está solo para los de la iglesia, que también la bondad del Señor alcanza a los que no tienen a Cristo y quizás eso puede ser el puntapié inicial para que esa persona conozca a Cristo cuando se le predique el Evangelio del Señor. En la liberalidad, porque dice el que reparte con liberalidad, en la liberalidad encontramos otra aptitud de que el Espíritu da a los que tienen el don de repartir. Son muy benignos, bondadosos. Al hacerlo, no se preocupan si queda para ellos, pero con tal de haber ayudado a otros, eso les da satisfacción. Con esto no decimos que repartir es a todos, más bien a los necesitados reales de la iglesia. Los que reparten son personas que miran con exactitud quiénes realmente son los que deben ser ayudados. La actitud de estos hermanos que reparten se ve reflejada en las palabras de Pablo en 2 Corintios 8:3. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente. Lo hacen a este trabajo en forma voluntaria, no quieren nada a cambio. Ellos simplemente van y hacen, ven, hasta se preocupan en averiguar. Parece que todo el tiempo ellos ven necesidades en todos lados. Y son necesidades reales, que a veces los hermanos en general por ahí ni se dan cuenta, no saben. O son hermanos que van, hablan con uno, hablan con otro. ¿Sabes qué pasó con este hermano, con esta hermana? ¿Pasó con esta familia? O ¿sabes que la iglesia tal y tal, donde está pastoreando el hermano tal, pasó esto y qué sé yo? ¿Será que podríamos hacer alguna ayuda o algo? Qué sé yo. Siempre están viendo a ver cómo ayudar, cómo colaborar. Y Dios los bendice y los ayuda a conseguir lo que necesitan. El dar es un deber de todos los cristianos, es cierto. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario socorrer a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es lo que todos los cristianos debemos que hacer. Si no tengo el don de repartir, pero posiblemente hay un hermano que se acercó a mí y me dice: mire, hermano o hermana, sabe que pasó esto y aquello y aquello, y es una necesidad real, pero si Dios quizás le trajo a este hermano que tiene el don de repartir a mi persona y me está contando lo que está pasando o lo que sea, si no lo tengo, debo compartir esa noticia y decir: hermanos, vino el hermano tal o la hermana tal, me estuvo comentando de esto, ¿qué podemos hacer? El dar muchas veces no consiste en solo dar algo material. Muchas veces nosotros tenemos que darnos a la ayuda. Tenemos que ser personas, no mirarnos tanto nosotros necesitamos, sino que aunque nosotros necesitamos, también tenemos que dar. Sí, a veces vamos a pasar nosotros las necesidades, pero también hay otros que pasan las necesidades, y si podemos colaborar, tenemos que hacerlo, hermano. Pero con liberalidad. Hacerlo benignamente, con toda bondad, sin buscar nada a cambio, nada que sea a cambio. Vamos a terminar con el décimo don, y es el de presidir o el que preside. Bueno, este también puede ser una persona bastante visible en la iglesia. También está en Romanos capítulo 12, versículo 8. Se registra este don que es uno que en casi todas las congregaciones se lo ve. Es la acción de dirigir y gobernar un área en la iglesia, no siempre por el pastor o comisión directiva de la congregación o misión. Más bien, puede ser hermanos que ayudan en una reunión de eventos de la iglesia para presidir las reuniones. La escuela dominical, o sea, lo que en algunas iglesias llaman los directores de escuela dominical, quizá ellos no están enseñando, no son los mejores maestros, pero tienen una capacidad de administrar correctamente las cosas y llevar adelante los diferentes eventos o actividades de la iglesia. El grupo también preside en el grupo de jóvenes, etc. El don de presidir es de mucha importancia, y a su vez quienes lo tengan deben ser hermanos o hermanas que son de buen testimonio. A la vez ganan un grado honroso en la congregación y colaboran enormemente con el pastorado de la congregación, obra misionera, etc. Según Pablo, deben ser solícitos, o sea, deben cumplir su tarea con diligencia y dedicación. Presidir implica una tarea de estar al frente y esto demanda seriedad y cordura. Son hermanos que saben correctamente cómo tratar cada asunto en los que les toca trabajar y ambiente del mismo. Son capacitados, especialmente por el Espíritu, para un liderazgo secundario y de gran ayuda a su vez. También no deben olvidar la actitud principal que demandó Jesús a los que están en este don y trabajan en la iglesia. Pero no así vosotros. Antes el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige o preside, don que estamos estudiando, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Entienden? El que tiene el don de presidir, el que tiene el don de coordinar, de tratar de que las cosas funcionen en ciertas áreas de la iglesia, esa persona que Dios llamó, tiene que ser una persona que, aunque está en muchos detalles, es una persona que está ayudando y sirviendo a los demás. No está sentado en una silla como entronado y dice, vos haces esto, vos haces aquello, vos esto, vos aquello, aquello. Y él ahí mirando, a ver, ah, no, no, estás haciendo mal, ¿eh? No, no, espera un poquito, eso no. No, él va y está colaborando, está trabajando a la vez, está haciendo en conjunto con nosotros. Cuando Jesús habla de esto con sus discípulos, está en la cena pascual, capítulo 13, fue él el que se levantó a lavar los pies de los discípulos. Ni siquiera le pidieron los discípulos, él sencillamente se puso la toalla al hombro, agarró el lebrillo con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso debe hacer el que preside. Él está trabajando a la par de los que lo acompañan en ese evento, en esa actividad, en esa área que le toca a él comandar, que Dios le ha dado y le ha permitido trabajar. Pero eso es lo que hace el que preside. Son esas personas que a veces, como digo, quizás nunca van a enseñar, nunca quizás van a ser personas que tendrán el conocimiento profundo de la palabra de Dios, quizás como un pastor, un maestro, o un diácono, o alguien más que esté en el ministerio. Posiblemente no tendrán todo eso, pero tienen una capacidad de administrar increíble. Tienen una capacidad de comandar ciertas áreas de la iglesia en una manera tan sencilla. Saben cómo, de alguna manera, dirigir a las personas, que se sienten todos animados a hacerlo. Todos como que se sienten bien guiados y lo hacen bien. Pero es porque Dios le dotó a ellos, le da las palabras justas para cada momento, le da las acciones justas para cada momento, le da las soluciones justas para cada momento de lo que están organizando o trabajando en la iglesia. Y eso es algo lindo. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar y ver que esto se pueda hacer. Y orar por los que presiden para que no se desanimen, para que sigan adelante, porque el que preside también tiene que soportar muchas cosas. Tiene que soportar a veces la negligencia de quienes están en su grupo, de los que están en el trabajo que les fue encomendado, muchas veces en el desgano de los hermanos o hermanas que están con él, a veces en las fallas, cuando había que reunirse, cuando había que ir a hacer una actividad a tal hora, a tal día, nunca aparecieron. Todas esas cosas el que preside se las tiene que tragar, se las tiene que aguantar y siempre con una sonrisa cuando después le ve no sé cuándo al hermano otra vez. ¿Entendemos? Hay que orar mucho por los que presiden porque hacen una tarea muy noble, muy pública también, pero a la vez tienen muchas congojas, muchas decepciones, porque quienes tienen que estar colaborando y ayudando con él, haciendo el servicio, muchas veces se van por ahí y no lo hacen. Hay una canción de un grupo que se llama Acapela y dice, todo el mundo dijo que lo haría y ninguno cumplió. Es la letra de la canción y se repite varias veces en esa canción. Y hermanos, los que presiden a veces se las tienen que sencillamente aguantar y decir, y bueno, no vino nadie a cumplir, vamos a seguir adelante igual, hay que seguir. pero es así. Pero oremos, oremos mucho por los que presiden, oremos por los pastores, por los misioneros, por los que trabajan, por los que luchan por la obra. Oremos por todos los hermanos en la congregación para que no se desanimen y que sepan utilizar sus dones, que sepan llevar adelante el trabajo en esa gracia y don que Dios le ha dado para que puedan de esta manera ser utilizados constantemente y fielmente en la obra del Señor. Que Dios realmente nos bendiga y que las iglesias puedan, cada hermano y hermana, descubrir en oración a qué le ha llamado Dios a servir en la iglesia y que de esta manera podamos servir al Señor. Padre nuestro, muchas gracias una vez más por lo que pudimos aprender y ser enseñados. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque ella verdaderamente nos instruye y nos ayuda. Oramos para que nos guardes, nos cuides y nos ilumines para que seamos fervientes servidores tuyos en lo que nos hayas llamado, que no dejemos de trabajar. Que no nos desilusionemos tanto al punto que querramos desmayar y no hacer más el bien. Danos fuerzas, Padre, porque necesitamos. Solos no podemos. Y por eso oramos para que en el poder de Cristo nos levantes y nos ayudes a seguir caminando en la obra, a seguir avanzando, con tropezones, pero a seguir levantándonos para que así no te defraudemos y seamos hallados administradores fieles. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.